Bueno, en breve vamos a estar con una comunicación telefónica con un tema que la verdad que nos toca a todos muy de cerca. Yo estuve comentando algo, o sea, el 24 es una fecha muy importante para cada uno de nosotros, así que qué más que hablar con alguien de una asociación, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar hablando con Agustín Centrángelo, de la agrupación Hijos. Muy buenas noches, Germán, te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muy bien, muy bien. Cansado, gracias. Pero bien, una semana ardua. Ardua, ¿no? Sí. Gracias por atendernos. Bueno, más que nada, por favor. Vamos a hablar un poquito. Acá estamos con varios integrantes del programa. Está Fede, está también Carlos. Queremos preguntarte muchas cosas dentro de todas. ¿Cómo está la agrupación hoy? ¿Cómo ves vos a la agrupación hoy? Mirá, la verdad, bastante bien. Contento. Uh-huh. Somos pocos militantes acá en la ciudad de Buenos Aires para todo el trabajo que desarrollamos todo el año. Pero bueno, la red nacional está presente en muchísimas provincias y con esa poca militancia está bueno todo lo que estamos haciendo. Hace un tiempo ya largo se abrió la posibilidad de tener un estado activo, y esto nos ha un estado activo y receptivo a las políticas que los organismos de derechos humanos venían reclamando hacía muchísimo tiempo. Y esto te sube el piso y además te exige mucho, porque uno, digo, nunca se relacionó con desde la exigencia vacía, sino desde la propuesta de trabajo, y esto ha hecho que tengamos que laburar mucho. Para darte una idea, digo, en el plano judicial, nosotros, digo, somos querellantes, llevamos querella, investigamos nuestras pruebas, hablamos con nuestros tres testigos, tratamos de hacer el acompañamiento. Esto, a raíz de las causas judiciales, ha sido mucho trabajo. De la política de memoria que ha impulsado el gobierno nacional y también la que se ha hecho desde la ciudad de Buenos Aires, no por el macrismo, sino por las organizaciones, ha hecho que la política de memoria sea una política de Estado, y nosotros desde Hijos estamos siendo parte de esa política de Estado, avanzando fuerte la política de comunicación propia de la agrupación, y también, por ejemplo, el programa Memoria en Movimiento, programa de la Secretaría de Comunicación dedicado a transmitir la importancia de los juicios, transmitir muchas cosas de lo que está pasando en materia de derechos humanos, una propuesta de Hijos en la cual también estamos todo el tiempo llevando insumos y trabajando en coordinación, ¿no?, con el Estado, tanto en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y en el Legislativo, también con algunas propuestas que siempre tratamos de impulsar desde la Cámara. Somos pocos esta semana. Ya cuando empieza el año, tratamos este año, nos tomamos vacaciones en enero, dijimos vacaciones obligadas para todos, febrero ya empieza muy, muy movido, y bueno, marzo, un mes donde queman teléfonos, quema agenda, uno duerme poco, se enrosca además por todo lo que tiene que ver con la historia personal, pero es un cansancio lindo. A mí en particular me ha pasado de patear muchas cosas para después del 24, y bueno, hoy es 26, lunes, y ayer tuvimos actividad en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ahí que se inauguró una intervención por la carta de Rodolfo Walsh, y hoy lunes empezó a explotar todo lo que uno había pateado, con lo cual es ese cansancio lindo. Digo, la agrupación Hijos, laburando lo que es juicio, laburando lo que es memoria, laburando lo que es identidad, la comunicación, realmente trabajo no falta, quizás faltan militantes para la agrupación, pero también, digo, no es una agrupación que pretenda captar a las masas, ni mucho menos. Hay gente que se acerca ligada a la lucha, que todo el tiempo se va como metiendo en la agrupación, algunos van, otros vienen. Llegamos cansados, pero felices, felices. Muchas charlas en escuelas, esto es lo importante. Una cosita más. Eso es muy gratificante, eso, la verdad. Mira, cuando nosotros, esto es algo que hacemos desde hace 17 años, que damos charlas en escuelas, llevando nuestro testimonio personal, que eso acerca mucho a los chicos a lo que fue una historia que es reciente, ¿no? Es muy reciente todavía el testimonio en vida. Bueno, están las madres, las abuelas. Cada vez menos escuelas pueden contar con madres y abuelas hablando, pero bueno, en Hijos de hace 17 años que lo hacemos. Cuando vos tenés, por ejemplo, un Estado que declara el Día Nacional de la Memoria para el 24 de marzo, y esto lo incorpora a todos los calendarios escolares, y de todo se va incorporando poco a poco a las distintas instituciones del Estado, En particular con lo que hace a escuelas, hemos tenido una demanda muy grande, también hay una militancia muy organizada, jóvenes que se han incorporado a la política y que te reclaman para que puedas estar en todas las escuelas, ¿no? Así que la verdad que es un cansancio fuerte, pero bueno, estamos en un momento histórico lindo, estamos en un momento histórico donde hemos avanzado muchísimo y empezamos a ver que podemos avanzar más por algunas cosas que quizás creíamos todavía aún más imposibles. Bueno, estamos hablando con Agustín Cetrangelo, Cetrangolo. De representante de la agrupación Hijos. Quiero saber cómo se sienten ustedes con esta aposta que están tomando por el tema de bueno, que las abuelas ya cada vez están más grandes y las madres, y ustedes están tomando la aposta de que dejaron ellas, ¿no? ¿Cómo se siente con esa responsabilidad y cómo, mira, cómo ven a futuro este trabajo, ¿no? Te soy sincero y más en un ámbito quizás de intimidad de organismos de derechos humanos, de esta familia, porque la verdad que con las madres, las abuelas, los familiares, somos familia de lucha, ¿no? Antes de organizaciones que articulan, sí, sí. La aposta no la sueltan porque las madres, las abuelas, los familiares vienen con una fuerza terrible, han caminado. Este año hicimos la marcha en vez de salir de piedras, ellas siempre salen de piedras o de piedras de Avenida Mayo, hemos salido a Alsina y han pateado y han estado en escuelas. La verdad que la aposta no la sueltan, por un lado, y está bien, ¿no? Y está bien que puedan estar. Por otro lado, digo, la aposta la hemos tomado cuando hemos decidido organizarnos hace tantos años. Hemos logrado ya en los primeros años de la agrupación Hijos, con el Scratch, ser una agrupación que desde su propia visión, desde su propia mirada, logró aportar al movimiento de derechos humanos, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que nosotros tomamos una aposta y ahora la seguimos adelante. Por más que esto, digo, me parece que simbólicamente está bien dicho. ¿Por qué? Porque cada organismo como que tiene una particularidad, tiene una forma de expresar, de decir, una lucha, por ejemplo, Familiares ha sido una organización que se constituyó básicamente para pedir por los presos políticos, para llevarle asistencia a los presos políticos, tiene un relato y tiene una incidencia en determinados sectores víctimas del terrorismo de Estado que Hijos, por ejemplo, no tiene. La lucha de las abuelas, nosotros buscamos nuestros hermanos, hacemos nuestras investigaciones, pero hay un aporte de abuelas que jamás Hijos podría sustituir, ¿no? Sí. Con lo cual me parece que digo, es un momento lindo porque los organismos más históricos, con más edad, están viendo muchas victorias, están viendo realmente, están contentos, están caminando, están hablando, están viendo los juicios, y quizás en Hijos lo que sí por ahí estamos haciendo es ver un poco más allá, es poder tomar un poco la aposta en lo que libera al resto de los organismos, en eso común que libera al resto de los organismos. Pero después hay particularidades que tiene cada uno que ojalá sigamos teniendo muchísimo tiempo. Y con los diferentes pensamientos, las diferentes corrientes políticas, ustedes, la agrupación agrupa diferentes movimientos, por ejemplo, peronistas, más de izquierda, más de centro. Te cuento algo, nosotros somos una agrupación horizontal, ¿no? Eso significa que discutimos en asamblea, cerramos las cosas por consenso, no tenemos comité directivo ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero sí hemos tenido que sacar personería jurídica, ¿no? Para poder tener determinada incidencia en algunos ámbitos. El presidente que quedó, que es una formalidad nomás, a mí me toca ser vicepresidente, soy peronista, sí. El presidente que quedó es anarquista, ¿sí? Sí, y, sí. Y está bueno porque era como, bueno, la formalidad, pero en parte siempre está el temor de qué pasa, de repente vas a nombrar a un presidente, en el ámbito de las decisiones políticas no se da, porque lo discutimos en la asamblea, pero se eligió el presidente anarquista porque estaba bueno, porque entendíamos que nos daba hasta una garantía, ¿viste? Una garantía de funcionamiento tranquilo. Claro. Sí, lo que te digo es que en otros años hemos tenido mucha más heterogeneidad, la verdad que el kirchnerismo en algún punto ha partido aguas. Nosotros hemos tratado en todo momento, y esto ha partido aguas en Hijo Capital, en Hijos Red Nacional. Lo interesante es que no hemos tenido división, hemos sostenido una política de discutir un proceso político como el kirchnerismo desde nuestra propia identidad, desde nuestras propias luchas, y hemos contenido expresiones diferentes. También hemos perdido muchos compañeros, algunos que se han ido a militar en otros ámbitos para el kirchnerismo, otros que se han ido a militar en otros ámbitos para la oposición. digo, la verdad que también el 2001 y este reverdecer de la militancia y también el kirchnerismo han hecho que mucha gente se vuelque a la militancia territorial, a la militancia sindical, ¿no? Es como que, digo, la política, esta valorización de la política que a partir del 2001, me parece a mí, pero que después está acompañado por decisiones de Estado y por decisiones, por políticas concretas, ¿no? Una cosa es el pueblo entendiendo que la política es interesante y otra cosa es complementarlo eso con un Estado haciendo políticas que modifican la realidad de la gente. Toda esta militancia que se ha sumado también ha repercutido en muchas organizaciones como las de derechos humanos, con compañeros que han decidido ir a hacer otras experiencias. Al mismo tiempo, compañeros que se acercan, hijos de desaparecidos, por ejemplo, que nunca habían estado en la agrupación, que se acercan y dicen, este es mi momento para aportar desde este lugar, y encuadran en el momento en el que estamos, ¿no? Momento donde llevamos adelante nuestras propias políticas. En la ex-ESMA, por ejemplo, tenemos la Casa de la Militancia de Hijos, un espacio que es una política propia de memoria, y además participamos en las políticas de Estado. Bueno, es interesante ver esto, ¿no? Porque no está ni bien ni mal una cosa, ¿no? Ni los compañeros que se han ido por oposición o por oficialismo al kirchnerismo. Hay compañeros que han visto que llegaron los juicios y que ya estaba cerrada una etapa y era momento de dedicarse al trabajo, a la familia, a otras cosas, y también es legítimo. Lo importante es que el movimiento de derechos humanos, me parece que se renueva, se fortalece y cada vez tiene una incidencia mucho más grande, digo, no solo en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo también. ¿Qué tal, Agustín? Federico te saluda. Hola, Federico. Te quería consultar, vos venías hablando del movimiento de derechos humanos y de todo lo que fue modificándose desde el 2001 y todo. En el caso de cómo afecta a hijos y cómo afectó, digamos, al movimiento de derechos humanos en general, todo el tema de Jock Lender, todo lo que pasó, sí, digamos, con esa... Fue un golpe importante. Yo te hablo desde hijos. Nosotros hemos tenido históricas diferencias con Eve Bonafini en cuanto a la lucha que llevamos o a la lucha que lleva uno el otro y en la relación también hemos tenido históricas diferencias. Ahora, lo que tenemos claro es que, digo, tanto el capital simbólico que ha construido Eve, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, o hijos, o familiares, o Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, todo lo que hemos construido en todos estos años, que nos pertenece a todos, nos excede como organismo de derechos humanos, excede a los organismos, excede a las organizaciones, excede a la Argentina. Es un capital simbólico del mundo, si se quiere, de la humanidad. Y el ataque a Eve hay que entenderla en este plano, ¿no? En el plano de que es un ataque, digo, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, más allá del rol de Jock Lender, se ha utilizado esto para atacar al movimiento de derechos humanos, atacar los pañuelos, atacar una lucha histórica y atacar un símbolo mundial, ¿no? Por aquellos intereses que en su momento desaparecieron a los hijos de Eve, a los hijos de las madres, y son esos intereses de poder, ¿no? Con lo cual, nosotros lo primero que hacemos, digo, como hijos, como miembros de los organismos de derechos humanos, es primero para adentro, nos paramos, defendemos y bancamos. Digo, cuánto error o no error puede haber en Eve y en la confianza que le ha depositado a Jock Lender, cuánto Jock Lender realmente es un estafador de las madres y qué implicancia, que cómo repercute esto en el gobierno o en el Estado, en las áreas que laburaban. Para eso está la justicia. Ahora, nosotros, más allá del hecho concreto, lo que vemos es un ataque a los organismos de derechos humanos, un ataque a la lucha, al capital simbólico, que pasó por las madres, que pasó por las abuelas cuando fue el caso de Felipe y Marcela, y que ahora está pasando por los hijos. Cuando se ataca, digo, a un sector de la cámpora, porque es solo un sector, no la cámpora en su formato mayoritario, un sector de la cámpora que hay hijos integrando ese lugar, que hay gente que ha sido fundadora de hijos y que ha decidido ir a dar la disputa en otro lado, de otra forma con la cámpora, y cuando se mezcla este gen montonero de la cámpora, de los hijos de los desaparecidos que hay en la cámpora, nosotros ahí vemos un nuevo ataque, una estigmatización de la juventud. lo que sí me parece que avanzamos tanto que ladran, ¿no? Ladran, digo, hay una causa judicial y esto va a terminar seguramente con condena o no condena o con una resolución que tenga que ver con Joe Klender, con la participación de Eve, a la cual nosotros ahí no desconfiamos ni un segundo, sabemos que a Eve la damos vuelta y vive en la misma casa que ha vivido toda su vida y que no tiene nada y que su interés nunca ha ido por ahí, pero bueno, es este ataque que tiran, pero que realmente tiene que ver con lo que hemos avanzado y con lo que está en disputa. Este año la consigna del 24 de marzo ha tenido que ver con los grupos económicos, porque entendemos que hoy hay condiciones para verlos realmente juzgados y condenados, y son grupos económicos que tienen poder hoy, algunas personas de esos grupos económicos que han participado del terrorismo de Estado. Entonces, en parte estamos tocando un poder muy fuerte. Muchas veces, desde muchas organizaciones, se ha discutido si nos quedábamos en el pasado, digo, organizaciones compañeras que nos acompañan, ¿no? Si este tema de los juicios no era algo que bueno, es mirar para atrás, pero también hay que hacer otras cosas. Nosotros sostuvimos, por ejemplo, en su momento, que íbamos contra las mafias más importantes que tenía el país, que era la policía provincial de la provincia de Buenos Aires y mucha la policía federal. Yo, en el caso del secuestro de mi papá, tengo condena por un comisario, en el 2004 era comisario en actividad. Uh-huh. Y eso es en el plano más del aparato represivo, pero empezamos a ver que esta grieta que hemos metido también empieza a tocar civiles, y civiles que tienen poder. En Tandil hemos tenido una sentencia importantísima donde dos civiles de la sociedad rural, de la parte ganadera de Tandil, prestaron sus instalaciones como centro clandestino y han ido presos, y esos tipos seguían siendo gente con poder dentro de una localidad como Tandil. Bueno, está la causa Papel Prensa, la causa Ledesma, la causa Ford. Hemos hecho eje ahí porque entendemos que es hacia donde hay que profundizar. Ahora, esa gente que todavía mantiene poder y que el ataque seguramente responde a eso. Sí, sí. O sea, ladran Sancho porque venimos cabalgando, ¿no? Sí. Ahora yo te quiero hacer una pregunta ahora más del plano, de tu plano personal, ¿no? Yo quería que me cuentes más o menos a breve, ¿no? ¿Cómo es ser hijo de desaparecido? Porque vos, a través de tu vida, enfrentaste situaciones, debe ser situaciones difíciles en la escuela, en otros momentos del país en que no era tan fácil decir que eras hijo de desaparecidos. ¿Y cómo fue ese transcurso de vos, de la primaria a la secundaria, hablar con tus compañeros, ¿no? Explicarle al mundo lo que a vos te pasaba y lo que vos sentías, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, yo creo que cada caso tiene sus particularidades. Cada caso de hijo de desaparecido o de los nietos restituidos, uno encuentra paralelismos y encuentra hasta diferentes afectaciones, si se quiere. Pero creo que cada caso es particular. A mí en mi caso, yo crecí siempre conociendo mi historia. O sea, que ya el nivel de conciencia desde muy chiquito de lo que te pasó en tu familia y en tu vida es mucho más sano, mucho más saludable si conoces la verdad. Después he podido, mi vieja, que es sobreviviente de la ESMA, con mi papá desaparecido, ha podido armar una familia, ha podido volver a formar familia, tener hijos de esa familia. Yo me crié en una familia tipo, con padre y madre en la mesa, tengo dos papás y eso sí está bueno. Uh-huh. Digo, después, en el transcurso de mi juventud, de mi adolescencia, me pasó también el neoliberalismo por arriba. En parte uno siempre se sintió un bicho raro en todos lados, pero al tener una vida social integrada, si se quiere, en algún puntito me sentía como algo raro, que algo que no se hablaba, pero atravesó todo con mucho juego, con mucha felicidad. Sí, lo que me pasa es después reencontrarme con mi historia y entender, empezar a ver, ¿no? que hay muchos agujeros, que hay muchas cosas, hay muchas trabas que uno tiene, cosas que le cuestan en la vida, y bueno, lo que sufren todos, ¿no? Pero la verdad que ha llegado la militancia en un momento importante de mi vida, en un momento de quiebre, y me ha complementado con lo que me venía faltando. He podido conocerme a mí, he podido conocer a mi viejo, a mi familia, a los compañeros a través de la militancia. Uh-huh. Y además en un momento muy noble, muy muy bueno para todo el país. yo entré hijos en el 2003, dos semanas antes que se anulen las leyes de obediencia y vida, punto final. Tengo toda la historia de mis compañeros encima, porque eso obviamente que es parte de un colectivo al que uno se incorpora. Lo bueno que tiene hijos es esto, ¿no? Que va teniendo recambio, pero que va manteniendo una esencia importante. Hay compañeros que le han pasado mucho peor, hay compañeros que al día de hoy están bastante más golpeados. No es mi caso particular. Sí, lo que te puedo decir es que, digo, de miles de hijos de desaparecidos que hay por todos lados, y en la agrupación Hijos, como regional, como agrupación nacional, hoy debemos tener militantes unos 150 hijos de desaparecidos. Después también es una agrupación abierta que integra otros compañeros, ¿no? Digo, cuando digo desaparecidos, digo más de la afectación directa en cuanto a la relación padre-hijo, ¿no? Pero después nosotros, digo, hay hijos desaparecidos, de exiliados, de asesinados, de presos políticos, gente que tiene sus padres. Una discusión, si no la pasaron peor los chicos que tuvieron a sus padres sobrevivientes de los centros clandestinos y tuvieron que convivir con ellos por lo terrible que ha sido la tortura. No. Yo no lo sé, digo, me parece que cada caso particular, la verdad, me parece que Hijos lo que ha conseguido es, a través del tiempo y de la lucha, colectivizar por la organización Hijos, ¿no? A los hijos desaparecidos que están en la organización Hijos, colectivizar esa lucha, colectivizar esa tragedia en propuesta, en algo positivo y en algo muy alegre, ¿no? Realmente muy, muy, muy alegre. Y además vivimos un momento histórico muy, muy fuerte ahora, con lo cual, digo, estamos bien, estamos contentos. Yo, la verdad, me siento... es feo decirlo, a veces lo digo, pero me siento un privilegiado en parte, ¿no? Porque, digo, más allá de todo lo que me ha pasado, estoy parado en un lugar importante donde entiendo que tengo un rol que cumplir, que sirve, y eso te hace valorarte a vos mismo, ¿no? Te hace valorar, digo, a vos mismo y a mi historia, a mi viejo, a mi familia, a mis abuelos, todo lo que hemos hecho. Con lo cual, digo, desde lo personal, la verdad, yo me siento muy agradecido por todo lo que me ha pasado. Y es loco lo que te estoy diciendo. Me hubiese gustado estar con mi viejo, realmente conocerlo, pero la lucha me ha dado la oportunidad de hacer algo que es increíble, ¿entendés? Que no hay forma de pagarlo, no hay forma en el mundo de pagarlo. Me parece que uno con estas cosas, y acá por ahí peco de egocéntrico, pero uno de estas cosas se eterniza, ¿no? Es como que lo que vos haces en el mundo va mucho más allá de vos, y vos sabés que lo estás haciendo porque va mucho más allá de vos. Y esto lo digo en relación a que Hijos es gracias a muchos compañeros que por ahí hoy no están militando en Hijos, o que Hijos es porque primero estuvieron las madres, o porque primero nuestros viejos decidieron jugársela por un país, y porque antes hubo otras luchas y otras resistencias. Entonces, de repente, la vida de uno también queda diluida en la historia, en la vida de un pueblo, y ahí el aporte individual que uno puede hacer realmente tiene una, es muy reconfortante, muy reconfortante. Así que yo me siento muy feliz. Creo que hoy en Hijos estamos viendo esto. Después del 24 de marzo hicimos una fiesta, como caía sábado, hicimos una fiesta y estuvimos hasta las 6 de la mañana, parecíamos zombies cansados. Wow, sí. de una semana terrible, claro, pero festejando entre nosotros, viste. Entonces, la verdad que me parece que lo que le pasa a los hijos de desaparecidos hoy, en su gran mayoría, más allá de algunos compañeros que están más débiles, que están más, claro, más que el terrorismo de Estado ha sido mucho más violento con ellos por ahí, o una violencia mucho más explícita, mucho más corporal, creo que el resto estamos atravesando un momento lindo, histórico, ¿no? Bien, Agustín, como para ir cerrando la nota, para la gente que está escuchando ahora en este momento, ¿cómo hace para contactarse con Hijos, para participar de la agrupación? Ok, con Hijos uno se puede contactar, hijos@hijos-medio-capital.org.ar. Este es el mail institucional. La página de Hijos es lo mismo que el mail, hijos-medio-capital.org.ar. Entendemos que es la forma más prolija de contactarse. Después tenemos el teléfono, funcionamos en la casa de familiares hoy. Tenemos el teléfono, es 4953-5646. Este es un lugar en el que quizás no tenemos un horario fijo, el horario fijo es de asamblea, con lo cual uno puede llamar, dejar un mensaje y nosotros respondemos. Bien. Yo en particular dejo mi mail, porque además recibo muchas de las cuestiones que llegan a Hijos, que es igual que el mail de Hijos, pero con Agustín, agustin@hijos-mediocapital.org.ar. Perfecto, perfecto. Agustín, bueno, muchas gracias por tu nota. La verdad que estamos súper contentos acá. Lo vamos a subir a nuestro blog para que la gente pueda escucharlo y todos los contactos, todo para que pueda participar a esta agrupación, que me parece que le tenemos que dar una manija importante, ¿sí? A full, y mándenmelo, por favor, porque eso va para la egoteca que tengo guardada. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, seguimos con más You Know. Impecable la nota con Agustín Cetrángolo. Increíble, increíble. La verdad estuvo muy buena. La vamos a subir al blog. Muy interesante. La verdad que son temas que a veces nos dejan como medio fríos, ¿no? Nos dejan como, como si nos hubiesen tirado un balde de agua. Y es tan cerca esto, porque pasó hace tan poco tiempo. Si en un momento histórico, 30 años atrás, es nada. 35, 40 años atrás, no es nada. O pensar en un país en donde no se podía decir lo que uno pensaba. Es increíble. Y lo mataban a uno por decir lo que uno pensaba. Entonces, la verdad que somos afortunados por vivir en democracia y haber nacido en democracia, ¿no? Bueno, tenemos que... La verdad que sí, tenemos que sentirnos muy afortunados por eso.